menguen las contribuciones, reprende a las mozas que tienen galán y oprimen las rentas a sus aparteros. Sus vastos salones convierte en graneros, da buenas palabras al llorar. Cuando en la plaza cruza el capellán, dobla la calceta, pide el rebocillo, se prende alfileres y con un banquillo corre a la novena con tu TDK. En las tardes largas, bajo el tordo alero que pica el gorrión, y con qué ceremonia en los ademanes responde al saludo de los capellanes, doña Estefaldina de